Señor y dale tu amor. Ven ante Él con tu vida, alza tus manos, también tu voz, canta al Señor y adórale. Él es aliento vivo para mi fe. Él es el Dios que alienta a todo ser. Él es santo, Padre Dios poderoso. Canta al Señor y dale tu amor, ven ante Él con tu vida.